¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta emisión número 4502 de Fórmula en los Negocios, miércoles 11 de enero del 2023. Ya estamos en la segunda semana de este año, arrancando el mes con todo lo que debe de ser. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos en nuestra sala virtual, nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, en Internet a través de la plataforma Zoom. Y en la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que pues esta segunda semana de enero pues estén iniciando con todo el optimismo y la esperanza que se requiere para pues empezar este año de buena manera. Y bueno, pues ¿qué creen? De eso precisamente vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un llamado de esperanza y optimismo, y que pues los grandes líderes de la historia han sido auténticos optimistas capaces de imaginar nuevas rutas hacia el desarrollo, el bienestar y la prosperidad. Pues así, de ese tema vamos a estar hablando y me parece muy interesante, Robert, hablar de estos temas precisamente en este inicio de año, ya que pues requerimos de toda esta pues carga de energía para aguantar todo lo que nos viene. Si bien los pronósticos son que va a ser mejor que el año pasado, sin embargo hay otras personas que opinan diferente. Entonces, pues eso va a depender, yo creo que de cada uno de nosotros. Y para eso, qué mejor que tener una esperanza y un optimismo listos para ponerlos en acción, ¿no? Bueno, yo creo que los analistas pues tienen que ser objetivos y analizar los datos, ¿no? Analizar los hechos y visualizar qué es lo que pudiera pasar con los datos que tienen. Esa es una cosa que tienen que hacer y aunque su panorama sea negativo, o sea todavía de incertidumbre, sea todo depende cómo lo veamos nosotros. Acuérdate que hemos hablado en estos días del optimismo, ¿no? Y que somos capaces con ese optimismo de, aunque el panorama sea con nubarrones, pues nosotros podamos imaginarnos las nuevos caminos hacia pues nuestro desarrollo, el bienestar, la prosperidad, que es lo que pues los líderes, como lo mencionas, pues han sido auténticos optimistas y capaces, los auténticos líderes, quiero decir, porque también ha habido líderes que nos quieren llevar al lugar oscuro de la fuerza, como dirían los de Star Wars, ¿no? Pero es importante, y mira lo que refleja aquí quien escribió este artículo, que es José Guillermo Fournier, que es, fíjate, docente en la Universidad Anáhuac Mayap, vicepresidente de máster AC, y él escribe esto, lo escribió en Expansión. Dice: el expresidente de República Checa, Václav Havel, solía decir que esperanza y optimismo no son sinónimos. La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien. La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que vale la pena luchar por una causa justa. ¿Eh? Sí, ¿entiendes la frase? La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que vale la pena luchar por una causa justa. O sea, el camino, la lucha, aunque el panorama sea negro, oscuro, ¿no? Esta frase que decía este expresidente de la República Checa, Václav Havel. Fíjate, interesante, porque muchas veces, pues, confundimos la esperanza con la suerte, ¿no? O sea, decir de que esperamos que salgan las cosas bien, etcétera. Con la buena suerte. Sí, entonces aquí claramente nos está rediseñando esta definición de la esperanza, y la esperanza es pues seguir luchando por aquello, ¿sí? Que vale la pena luchar independientemente del desenlace, ¿sí? Pues me viene a la mente citar a Víctor Frank del libro El hombre en busca de sentido, que este autor psicólogo de este libro estuvo en Auschwitz, ¿no? Estuvo allá como judío, y que pues veía cómo todos se morían, a todos los mataban o perdían la esperanza, se morían pues ya de, obviamente, de todo lo que los alemanes les estaban haciendo, matándolos de hambre, de trabajo extremo, etcétera, y aparte de fumigarlos, como quien diría, o sea, ponerlos en las, ¿cómo se llaman? En estas, donde los envenenaban, no recuerdo ahorita la el nombre, cámara de gases. Las cámaras de gases, etcétera. Sin embargo, él como psicólogo, viendo todo lo que sucedía a su alrededor, veía que los que se morían ahí mismo en los dormitorios o en el trabajo, pues se morían porque perdían la esperanza, ¿sí? Entonces, aquí él nunca perdió la esperanza. Él siempre luchó, pese a que las probabilidades estaban en su contra, de que muy seguramente iba a morir allá en ese campo de concentración. Sin embargo, él siempre mantuvo la esperanza y siempre en su mente estuvo luchando de qué manera iba a salir de ahí. Y pues ya ves, salió para contarlo y además escribir un libro. Y bueno, él lo dice en su relato, que lo importante es qué pregunta te haces a ti mismo. O sea, si tú en esas circunstancias la pregunta es, no voy a salir de aquí, por lo que estoy viendo, no voy a salir de aquí. Y a respuesta de preguntarte, ¿cómo salgo de aquí? Que hay una diferencia de cómo te hables, y ahí es en donde entra esa convicción, esa esperanza de que algo puede salir bien, y esa certeza de que vale la pena luchar, ¿no? Esa esperanza es la certeza, el ánimo, la motivación que te da el continuar luchando, amigos. Es interesante estas reflexiones y verlas desde este sentido, porque pues un alto grado de este tipo de esperanza necesitamos ahora, sobre todo los mexicanos aquí en nuestro país. Por otro lado, nos comenta aquí nuestro amigo que escribió, el Guillermo, dice, por otro lado, el gran activista por los derechos civiles, Martin Luther King, afirma que el camino hacia la moralidad está repleto de contratiempos, pero al final tiende hacia la justicia. Claramente, dice, su llamado era apostar por el optimismo. Claro, la moralidad, o sea, la moralidad es hacer lo correcto de las normas sociales que nos rigen, que hagan lo correcto, la justicia, la igualdad, etcétera. Lo cierto es que los seres humanos, amigos, en lo individual tanto como en lo colectivo, necesitamos una dosis de esperanza para preservar en nuestros ideales, para lograr mantenernos vivos en nuestros ideales y principios. Pero fíjate, aquí yo recomendaría, pues hay que escribir esos ideales, hay que escribir esos principios, hay que establecerlos y no que nos los impongan, sino tienen que ser nuestros. Y creo que ese, bueno, vamos a seguir platicando este tema muy interesante. Laura, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de miércoles, aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Esta empresa, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos enormes de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Si usted tiene la oportunidad de visitar Puerto Progreso y visitar el puerto Altura y ver uno de estos barcos, son verdaderamente un espectáculo extraordinario. Estos barcos tan grandes, con capacidad de cargar tantos contenedores. Y mire que Línea Peninsular, siendo pionera del servicio de envío de carga aquí en Progreso, pues cuenta con 4 de ellos. Así es de que dese una vuelta a pasear por allá por Progreso. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, esta conversación, un llamado de esperanza y optimismo para este año. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de esta esperanza, ¿no? Que es el faro que nos recuerda en medio de la adversidad que el sacrificio y el esfuerzo tienen un propósito. Y que nos dignifica como personas y eleva nuestra calidad moral. Fíjate, Robert, esto se me hace importantísimo, porque a través de la esperanza que nos permite accionarnos, pues actuar, hacer las cosas que nos mueven para, porque tenemos esa fijación de que sí lo podemos lograr, ¿sí? De que esta esperanza nos permite creer que sí se puede lograr, indistintamente si lo vas a lograr o no, pero por lo menos te moviliza a hacer los sacrificios necesarios que tengas que hacer, que hagas todo el esfuerzo posible, ¿sí? Para llegar a ese punto al que quieres llegar, que es la luz, pon tú, la salida de la situación en la que estés, ¿sí? Y que en el trayecto de ese andar con todo tu esfuerzo y con todo el sacrificio, te sientas con una dignidad de que estás luchando y que por lo menos estás dando lo mejor de ti. O sea, que te eleva la moral. Entonces, esta parte se me hace enfatizarla muy importante precisamente por eso, porque muchas veces creemos que pues la esperanza es nada más sentarte a ver que las cosas pasen. Y no, aquí la esperanza, Rezando que pasen bien para ti. aquí la esperanza es moverte, ponerte en acción firmemente, teniendo ahora fe, ¿sí? En que lo puedes lograr, ¿sí? Entonces, pues ahí yo creo que aquí no habla de fe, pero pues hay que tener esa fe para pues a ponerle todo al asador, ¿no? Como dicen, sí, Claro. y hacer todo el esfuerzo posible. Y bueno, y yo agregaría a lo que estás diciendo que a esta combinación del optimismo, la esperanza, la fe, también le debemos de agregar, pues, los valores, Laura, valores de honestidad, o sea, esa convicción por alcanzar los objetivos tiene que estar basado en valores humanos, valores que nos impulsen al lado o bueno de las cosas, por llamarles así, porque ha habido en algunos momentos en la historia de la humanidad líderes con una alta convicción de lograr sus objetivos y que era someter al mundo, como fue Hitler o como haya algunos otros líderes actuales como Putin. Que a pesar y pasa sobre su población, sobre sus propios ciudadanos, con tal de cumplir sus objetivos, ¿no? Sí, que se haga su voluntad, o sea, lo que Entonces, él quiere. exactamente, por eso agregaría yo que este optimismo de buscar nuestros objetivos, debemos de semblantear que los objetivos estén trazados en el camino correcto, en el camino humano, en el camino de esperanza, de mejorar las condiciones de la humanidad, ¿no? Bueno, aquí también habla un poco de eso, ¿no? Que los grandes líderes de la historia han sido auténticos optimistas, ¿sí? Capaces de imaginar nuevas rutas hacia el desarrollo, el bienestar y la prosperidad. Entonces, aquí enfatiza también que las buenas ideas son importantes, pero el optimismo permite poner en acción planes concretos que se traducen en resultados tangibles. Y en algún lado también habla del esfuerzo, de la rectitud y de la satisfacción de los resultados, Robert. Entonces, aquí la rectitud al hacer las cosas pensando en un bien común, pensando no solo en mi beneficio. Sí, bueno, Claro. oía por allá también un reportaje de Putin, que este señor hasta un castillo se mandó a construir con no sé cuántas cientos de habitaciones y con qué, hasta con una pista de patinaje dentro de hielo, no sé qué cosa, y que pues le sirve su castillo para hacer tremendas y sendas fiestas con sus amiguitos empresarios, que son los que están controlando todo Rusia. Entonces, ahí obviamente ni hay rectitud, ni hay el bienestar para todo el país, ni realmente está velando por la población. Sí, hay que distinguir estas cosas, porque muchas veces la ambición se confunde, ¿sí? Con qué bueno, estás siendo exitoso, estás logrando todos tus propósitos, pero ¿a costa de quién? Es ¿De correcto. dónde salió todo ese dinero para comprar ese castillo y mantener esas fiestas y esas reuniones de estos empresarios o compañeros de Putin? Pues de la población, a la población la tiene sometida todavía en los años 70, 80, es una Rusia que no prospera. Que No, ves bueno. las calles vacías, no hay autos de lujo ni nada de, o sea, bueno, Se ha habido, sí ha sí, ha habido, prosperado, cómo pero no, bueno, económicamente, ves a la y la población, mayoría de la la población. mayoría de la población sigue sometida en una circunstancia no prolífera, bueno, En un régimen por así decirlo. dictatorial, por supuesto. Bueno, Bueno, el artículo que No, vi no, se ve en las calles vacías y se ve puro no, cochecito no, pero viejo, ¿eh? no, no, Pero no sé Rusia qué tan con cierto la sea. venta de gas y la venta de Ah, bueno, granos y la sí. venta ha tenido Sí, un pero auge queda económico fuerte. concentrado en las manos de estas Ah, pocas claro, personas. en los No, oligarcas. no le da el beneficio y la prosperidad y el A toda bienestar a la toda la población. población. Así Y es. lo mismo estamos viendo en México, Laura. Nuestro presidente actual solamente le está dando chamba a sus amiguitos empresarios, que son los que están haciendo las grandes obras, están llevando la gran cantidad de dinero, ha aumentado los pobres, según él trabaja para los pobres, pero pues sí, trabaja para que haya más pobres, para que voten por él, ¿no? Pero bueno, ese es otro fenómeno de líder que va como que en sentido contrario de lo que debería de ser en la humanidad en estas épocas. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, estas semanas, estos días, les hemos estado trayendo temas relevantes, importantes, que nos inspiren, que reflexionemos, que ¿Está bien? Filosofar. filosofamos, filosofamos, no filosofemos, filosofamos, ¿cómo se dice? ¿Está bien? Filosofar en lo que tenemos que hacer, amigos, en lo que nos tenemos que enfocar. Para este año que está empezando aquí en nuestro país, en nuestra casa, en nuestro entorno. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 46 años en el mercado y más de 400.000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Aquí en Yucatán, en Mérida, cuenta con tres fraccionamientos importantísimos y muy bellos. Yo lo invito a que los vaya, los recorra, compare si es que anda buscando casa y se dará cuenta de cómo construye Grupo Sadassi. Está a Paseos de Mérida, allá en el poniente de la ciudad de Mérida. Acá en el norte están los Héroes y acá en el oriente de la ciudad se encuentra el fraccionamiento Los Héroes. Mire, Grupo Sadassi ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, por instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes, sus mismos colonos, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda. Las Américas, aquí en Yucatán, es un caso importantísimo. Esto se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Que mire, estas encuestas son elaboradas por una empresa JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Para corroborar esto que le platico, yo le invito a que se dé una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de grupos Sadassi, visite las casas muestra, platique con los asesores certificados que tiene, y yo estoy seguro que usted muy pronto estará estrenando casa. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, un llamado de esperanza y optimismo. Laura, y ya lo platicamos y nos lo platica aquí nuestro amigo, este profesor de la Anáhuac, Guillermo, nos dice que el tiempo El optimismo funge como una fuerza que nos impulsa hacia adelante para seguir. También ya nos platicó que los grandes líderes de la historia han sido auténticos optimistas. Y por supuesto, atravesar situaciones de crisis como en las que estamos, solemos experimentar sentimientos de frustración, desesperación e incertidumbre. El problema es que dentro de este estado mental se torna difícil acudir a la esperanza y al optimismo. Por eso es muy importante mantener nuestro estado mental. Así, paradójicamente, cuando más requerimos de su presencia, la esperanza y el optimismo parecen abandonarnos. Y bueno, ahí es en donde el ejercicio en uno mismo, Laura, mantener nuestro estado mental, nuestra salud mental, desarrollándonos nosotros mismos, es importantísimo para enfrentarnos a las crisis, ¿no? Sí, totalmente. El optimismo juega un papel muy importante para dar fuerza, para impulsar hacia adelante, para seguir trabajando, para mostrar todo ese empeño para lograr los objetivos. Sin el optimismo, muy difícilmente vas a poner realmente todo ese empeño y toda esa dedicación a lo que estés haciendo. Porque pues el optimismo te permite motivarte, ¿no? Te permite ver con claridad esa meta, pues ese futuro prometedor que tanto quieres, ¿sí? Entonces, obviamente combinado con la esperanza es mejor aún porque te da esa energía. Y esa vibra positiva te anima el alma, ¿no? Ya vimos que la esperanza, pues, es lo que te anima al alma para luchar indistintamente del resultado que sea. Y el optimismo, pues, obviamente, es un pensamiento positivo que te refuerza de que toda la lucha y todo el esfuerzo que emplees, pues, tiene que llevar a un cauce mejor, Claro, ¿sí? claro. Y bueno, Mejor. aquí es en donde la fortaleza del carácter se da. O sea, todo lo que estás diciendo nos lleva a fortalecer el carácter, nos lleva a la resiliencia, que ya hemos platicado mucho sobre la resiliencia, pues que obtuvimos a través de la pandemia, a través de todas estas crisis. Y bueno, todos estos son elementos necesarios para salir adelante. Miren, la capacidad de reponernos y crecer la tenemos dentro de nosotros mismos. Ahí está, aunque probablemente nuestro juicio nublado, producto de la confusión ante la crisis, nos impida notarlo o verlo o experimentarlo, pero ahí está. Por eso tenemos que seguir estos mensajes de esperanza, alimentar nuestra mente. Para estar con una mentalidad sana y mantener en todo momento la esperanza, como dices, Laura, que miren, esto nos ayudará a que actuemos con apego a los valores morales. Y yo diría que debemos de reforzar nuestros valores, debemos de, miren, los valores morales se practican, amigos, no se aprenden, se practican. Que esto es lo que nos va a distinguir como personas de bien, íntegros y como integrantes de una sociedad positiva, ¿no? Y yo creo que estos ejemplos, pues nos deben de llevar a la conciencia de que tenemos que seguirnos, fíjate, tenemos que seguir aprendiendo, Laura. Los valores se aprenden practicándolos. Claro, por supuesto. Los valores se aprenden practicando, viendo. Viviéndolos, nos los enseñan y heredándonos, o sea, no los heredan también, Roberto. Ah, pues Entonces, sí, cuando pues se ha perdido esa cadena de mostrarlos, de practicarlos, de heredarlos, pues caemos en una situación tristemente, pues en mi opinión, como la que estamos viendo hoy en México, porque ¿cómo es posible que México ya hasta superó lo que alguna vez fue Colombia en narcotráfico y en violencia y en, yo me acuerdo en los, ¿qué? 70s, 80s, una cosa así, que viajar a Colombia era como cometer suicidio, ¿no? Ibas allá y eras Sí. carne al asador, ¿no? A ver cómo te iba a ir. Nadie quería entrar a Así ese estamos país. ahora en México. Nadie. Entonces, México ha superado por mucho todo eso que al menos que oíamos de Colombia. México está, uf, no sé cuántas veces más fuerte en ese aspecto de la violencia y del Oye, caos. es increíble que tengamos más violencia, más muertos aquí en México que en una guerra que está en Ucrania con Rusia. O sea, Impresionante. ¿cómo? Y también lo más impresionante, Laura, creo que es esa política que tiene nuestro gobierno, pues que no combate No está haciendo esto, nada nada. realmente, Esa eso es la cosa. su y eso de abrazos y no balazos no es una política, es simplemente Ah, una no. frase que dijo. Yo no sé por qué le llaman política. Es simplemente soltó eso para no hacer nada y exactamente eso está haciendo, nada. Entonces, pues aquí yo creo que los valores han jugado un papel muy importante en la historia de México que estamos viviendo hoy. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles, touch de la semana, aquí con temperaturas muy agradables todavía, y espero que así continúe, pues por lo menos hasta marzo, ¿no? Para luego enfrentarnos a los calorones, que mira, así como fue extremo el invierno, o está siendo extremo el invierno. Debemos de esperar que el calor sea extremo en este año, así es de que hay que irnos preparando para la temporada de calor y sobre todo la temporada de huracanes. Pero bueno, todavía está muy lejos, así es de que hay que seguir disfrutando de estos tiempos aquí en nuestro lindo Yucatán. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Adi Timper. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas para que usted consulte con los especialistas. Mire, esta época, antes de que venga la temporada de lluvias hasta mayo, hay que hacer todos los trabajos de mantenimiento, de impermeabilización, sobre todo pues, para las viviendas. Acuérdense que aquí llueve muchísimo, la humedad es altísima y hay que hacer esos trabajos cada año. Y Adi Timper pues, tiene especialistas que le pueden ayudar, incluso que le pueden hacer el trabajo. Visite a los especialistas de Adi Timper en cualquiera de sus sucursales. Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná o Progreso. Márqueles 9999-692126 o compre todo lo que necesita en aditimper.com.mx y ellos se lo van a llevar hasta la puerta de su casa. Aditimper.com.mx. Búsquelos también en Facebook como @AdiTimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con esta conversación, pues un tanto filosófica, pero inspiradora, un llamado de esperanza y optimismo para este año que comienza y que logramos mantener en todo momento, pues esa esperanza, ayudar a los que más lo necesitan y pues el que podamos cumplir con nuestros objetivos. Y bueno, Laura, es importante continuar con esta salud mental, le llamo yo, ¿no? Claro que sí, Robert. Pues obviamente para esta salud mental, como le llamas, pues es importante pues contar con esta esperanza y este optimismo. Y fíjate, Robert, de todo lo que hemos estado comentando, realmente tener optimismo es una decisión por parte nuestra, ¿eh? Así como ser negativo también es una decisión nuestra. Sí, es un hábito de pensamiento. Yo creo que es muy importante hacer notar esta parte de que si no creas conciencia, ¿sí? De que reflexiones sobre cómo es tu manera de pensar constantemente, ¿sí? Para que te puedas dar cuenta si eres una persona que siempre tiene pensamientos negativos. O si eres una persona que eres optimista. Y ojo, estas reflexiones que debemos de hacernos, ¿sí? Que nos lleven a analizar, bueno, mi tendencia es cuál, ser pesimista, ser negativo, ser cómo. Si eres así, la verdad, todavía estás a tiempo para hacer conciencia de esto y cambiarlo, Robert, porque muchas veces en el coaching nos enseñan que muchas veces esta manera repetitiva de pensar así, que ya se convierte en un hábito arraigado en nuestras vidas, viene porque lo vivimos de nuestra historia, ¿sí? De nuestra historia refiriéndonos, pues la ciudad donde naciste, tus abuelos, tus papás, todos ellos, el pueblo donde estuviste viviendo, etcétera, ¿no? Todos ellos de alguna manera te han permeado este estilo de vida y este estilo de pensamiento, ¿ok? Entonces, de muchas maneras, inconscientemente reaccionamos de acuerdo a lo que conocemos, porque así crecimos. Entonces, es importante hacer un alto, ¿sí? En nuestra mente y decir, bueno, si yo estoy entre estos de siempre pensar negativo, pesimista, la escasez, todo lo que conlleva a esta inclinación de pensamiento, cambiarlo, cambiarlo, empezar a creer en la esperanza, empezar a creer en el optimismo, a actuar, aunque no lo creas, actúa, actúa como una persona optimista y eventualmente, al actuarlo, aunque no te la creas, eventualmente te la vas a creer. Y verdaderamente, tarde o temprano, las cosas van a empezar a cambiar en tu alrededor. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás cambiando. Tú eres el que estás viendo las cosas desde otra óptica, desde otra manera, y eso te va a permitir abrirte esas posibilidades. Totalmente de acuerdo. Mira, eso está inmerso en lo que hemos platicado muchas veces, hasta en las conferencias, en nuestros talleres, ese sentido de pertenencia que tiene el ser humano, ese sentido de pertenencia, yo le llamo, es un feature, es un gadget que ya tenemos desde que nacemos, lo traemos, ese sentido de pertenencia. Pero no, Bueno, sí, un gadget, ¿no? Bueno, un un hábito, feature, un diría hábito también, es un hábito. Pero ya lo traemos, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo con lo que estás diciendo. Con ese optimismo y con esa esperanza se desarrolla este sentimiento de pertenencia. Esa, que es una emoción, es un hábito, es una forma de vivir, ese sentido de pertenencia, amigos, no es otra cosa que saber que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú. No puedes seguirle echando la culpa a que nos conquistaron los españoles y que hay que pedirles perdón, a que tu maestro de química te reprobó, etcétera, o que tus etcétera. papás, o O que el que tus gobierno papás, anterior, o o que el que gobierno anterior. Calderón, o que Peña Nieto. Exactamente. O sea, tenemos que utilizar nuestro sentido de pertenencia, sabiendo que lo que pase con nuestra vida es responsabilidad nuestra. Y ahí es en donde actúa la esperanza para luchar, para enfrentarnos a esos desafíos, que nos presenta la vida, que nos presenta nuestro gobierno actual, que hay que desafiarlo, hay que... Y esa esperanza es ahora, pues no quedarse callados, amigos, es la brújula de la moralidad, es decirlo. Y por eso en estas épocas en nuestro país, pues hay que llenarnos de este sentido de pertenencia y luchar por nuestra propia permanencia, nuestra propia ideología, nuestra propia sentido de ver las cosas en el sentido correcto. Y por eso, amigos, pues estos programas y nosotros con este, pues con estos llamados a la esperanza y con estos mensajes de optimismo, mientras que el optimismo nos ayuda a llegar al destino que nos tenemos marcado, pero también tenemos que marcar nuestro propio destino. Esperanza es creer, optimismo es crear. Fíjate qué comparación tan importante. Esperanza es creer, optimismo es crear. Quien tiene esperanza confía, quien piensa con optimismo construye. Y eso es lo que hay que construir en estos días, sobre todo para nuestros jóvenes. ¿Qué clase de país les vamos a dejar? Los dos son complementos perfectos e indispensables para la humanidad. Y bueno, ¿qué te pareció el tema? Muy esperanzador. Laura, vámonos, se nos acabó el programa. Así es, Robert. Espero les haya gustado nuestro tema. Y bueno, pues a ponerlo en acción, a poner en práctica lo que les haya gustado. Y bueno, gracias. Que pasen buenas noches. Nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.